saltando. La celda, toma, con las manos arriba. A bailar, buena goma, salta cola y moneda para cablear. Dice, cuando pasas por mi lado estoy re loco. Y tú no sabes que te sueño cuando tú re loco estoy colgado como un tonto. De tu sonrisa, tu mirada, luego tú te vas a ver. Y me muero de amor por ti. Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti. A ver, para la amiga ahí. Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Bueno, a toda la gente supiera ahí lo que dice. Una piba muy cumbiera a la noche sale a bailar. Buenas comas, salta cola y moneda para caviar. Y cuando pasas por mi lado estoy re loco. Y tú no sabes que te sueño cuando tú te vas. Y re loco estoy colgado como un tonto. Para el amigo loco, en sonrisa tu mirada, luego tú te vas y dices a ver. Y me muero de amor por ti. Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti. Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti. Las palmas arriba, las palmas arriba. Chau, chau, chau. Será hasta la próxima, loco. Ha sido un placer estar aquí. Y esto dice, a ver, la celda. Toma. Hasta la próxima, caleta. Chau, chau. Muchísimas gracias.